aquí estoy cerca de ti, esperando que hoy sea un poco feliz. Pero dime al oído, ¿por qué se ha ido? Se llevó su calor y yo muero de frío. Vida mía, aquí estoy, lejos de él, y la niebla que no me deja ver, haz que vuelva conmigo. Su voz.